pa' que me la suba. Esa nota es una cura, ese cuerpo una aventura. Porque ese piquete tan chula, ese retornito te huele a fruta. Yo no me conformo a verte por la foto. Póngame la UI para yo llegarle. En el cuarto y viva más una. Me quita las prendas, yo te lo coloco. Le gusta lo caro, se me sabe un dilata. Se baja los y me manda una foto. Bonita chimbita, paradita. Todavía de Culiacán, se enamoró de mi loca rarita. Tú sin bolívar, el pachanguito rico. Mami, tirame una foto, yo con el linco. Vamos a meter en el cuarto del hotel, me tomo un show de vitel. Qué rico es el, más cuando estamos mojado. Mi amor, por los besitos. Qué rico, te juro, mi amorcito. Acérquese despacio, yo.